somos eje de la vida de cada trabajador subastado en el mercado laboral. Así es la esclavitud en esta puta sociedad. Vendidos al capital por nuestros representantes, a los que no quieren representar. Mentira. Es una puta mentira. Intereses privados de las multinacionales nos tienen explotados. La libertad en este libre mercado es una gran mentira. Compras y eres comprado. Nosotros somos los consumidores. Nosotros somos también los productos. De usar y tirar. Pero no hay otro mundo. Usar y tirar.